bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 596. Uh-huh. Entre Rabiñán y Areva, lo digo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi marido no es el de antes. Y no. Nuestra nota en fascículo cerrado uh-huh. acerca de cómo hay que tratar a la mujer argentina. Sí, y a la uruguaya. Juegos previos. Ah. Una salvación para un matrimonio en decadencia. Sí. Y aquí lo que funciona siempre. Secretos que pueden ayudarlo a encender la pasión. La mecha. Señor. Sí, la bomba. Atención, hace. Señor, atención, patrona. Acá dice, cuidado, ¿eh? Antes que nada, los que están escuchando la radio con niños, un castañazo y a dormir. Guárdenlos. Los juegos previos, señora, estamos entre gente grande, ¿no? Ay, salí. Los juegos probios no. Sí, oprobios. Oprobios. Son los que se desarrollan en los momentos anteriores, ¿me entiendes? Sí, claro. Abrazos, besos, caricias, ya no, Scrabble. Todo eso. Estúpida. Esa pavada, eso. ¿No? Para algunos hombres, estos juegos son apenas la antesala del infierno. Sin embargo, si uno no presta atención a estos juegos, señor, chao matrimonio. Y bueno, ¿qué va a ser? Chao matrimonio. El secreto está en que no hay reglas en estos juegos. Ah, no, entonces no son juegos. Sí, sí. Señor, se llama otro modo eso, señor. Lo más importante es dedicar un espacio al juego hasta integrarlo a la relación sexual, digámoslo. Digámoslo de una, sí. Qué bueno, porque no entendía. Además bien. De ser divertido, ya va, voy. Ya va. Vaya a tener. Pero acá no practique. Además de ser divertido y placentero, la variación hará las delicias de cada encuentro. Generalmente, claro, sí. la variación que más ayuda es el cambio de compañero. De persona, claro. Sí. En la variación sí, es el gusto. Sí, sí. Sí, porque después se repite. El juego, vamos. ¿Cuántos juegos va? Anótemelos sí, acá. En anótemelos. Cambio, compañero puede haber miles. Sí, mire. Bueno, lo que a ellos les gusta. Lo que les gusta a ellos. Para ellas es esto. Para esto, que ellas. Atención, patrona. A ellos les gusta el striptease. Señora, de otra. Cuando venga su marido, rulero por rulero se va sacando. Bueno, se desviste. Sí. Se desviste. Pone un disco. Cualquiera. Cualquiera, un disco que tenga. Por sí. Un papa americano, por ejemplo. No, sí. Algo tiene que ser algo que tenga un increyendo, ¿no? Que empieza abajo, lento. No, va, nunca vi eso. Y va subiendo. Eso es se llama ópera. ¿Dónde saca? ¿Usted ve algún striptease que termina? No. Qué lindo. No llega a esa parte. 1812. ¡Bum! Señora, no hace falta gastar una fortuna en lencería. Basta con lo que usted tiene, arréglese. Sí. Tampoco se puede sacar aceite de las piedras. Para no va a durar, señora. Lo importante es sugerir, a usted si es una la señora. La clave está en acompañar el juego con suaves movimientos y música. Ay, Dios mío. Una luz tenue. Tenue. Ah, tenue. Es el complemento ideal. Claro. Un dato, no se apure. No. Por más que su marido le diga. No, ¿cómo no es? Claro, su marido le diga. Terminar, maldito. Acostate de una vez. No. Quítese la ropa prenda por prenda, claro. Sí. No, porque algunas para ganar tiempo. No. Además, prenda por prenda, pero. El batón. Estamos hablando de prendas que se deslizan. Con ruedas. Fáciles de abrir. Que no tengan muchas vueltas. Veo que hay ganchos. Abrojos. Ese es el campo, señor. Velcros. Usted tiene que... no, pero está bien, no es momento ahora. Y mira esto, que es automático. Cremalleras. En cambio, por ejemplo, usted tiene un pañuelo. Con un pañuelo se puede hacer un mundo. Sí, pero usted, un mundo, pero un pañuelo. Un pañuelo, eso no es una striptease. Es un estornudo. No, pero una señora robusta de unos buenos 80 kilos con un pañuelo. Que baile la samba, porque si no... Bueno. No se tapa ni la ceja. Una pañoleta, una... Entra el marido y dice, ¿querés despedirte? Andate, deja el pañuelo. ¿No vio los velos de las odaliscas? No, señor, no. Esas cosas semi-transparentes. Bueno, puede ser, eso puede ser. Algo de eso es lo que tiene que... Tipo siete velos. Claro. Los siete velos. Puede haber siete velos. ¿Dónde se compra ropa de odalisca? Buenas tardes. Ahora hay mucho porque está de moda la danza árabe. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un traje de odalisca, por favor. ¿Cómo para usted? ¿Lo lleva puesto? Son cosas mías. Bueno. Mire, tiene... hay una variedad de modelos, de precios. Grande, deme grande. ¿Grande? Talle grande. Sí, pero en dorados, ¿con qué lo quiere? Con... Porque mire, a este le cuelgan muchas cosas. Se dio cuenta. Pequeñas medallitas, brillitos, piedritas. Nada de lentejuelas, por favor, que después se me ¿cómo que no? No hay odalisca sin lentejuelas. Aparecen meses después, mirá. No existe la odalisca sin lentejuelas. Bueno, retírese. Dice acá, se cansa su marido del striptease. Sí. Otro juego, el gallito ciego. Oh. Con animales no, vieja. Pero ¿a quién le tapa los ojos? Su pareja. Vende los ojos de su pareja y sorpréndalo con sus encantos seductores. Claro, describiéndolo, sí. Nada más. Bueno, pero puede ser un encanto el del relato. Una oportunidad para desplegar la imaginación. Sí. Dice, vaya despacio, recorra todo el cuerpo lentamente. La clave está en aumentar progresivamente el erotismo. Sí. Como no, el juego no consiste en adivinar quién es. Claro. Tiene que haber más de una persona. Pará. Si vamos a jugar al gallo ciego, jugamos al gallo ciego como es, loco. No, pero a mí me vendan los ojos de 4 o 5 minas y yo tengo que adivinar quién es. Este es fácil, ya sabemos. Claro. Pero ese no. Otra vez vos. ¿No es el que hay que ponerle la cola al chancho? Ese es otro juego más peligroso, señor. El gallo ciego... El gallo ciego, con una sola persona, usted siempre adivina. Claro, ¿quién sos? Sí, ¿quién? Pero puede adivinar... Se termina rápido. No va. Bueno, pero lo va tanteando y ella se va. ¿Usted? ¿Qué tiene que adivinar qué es? Claro. Se va desplazando. ¿Qué es que sé? Va abrazando la dios. Pero hace trampa. Sí, señora, hace trampa. Por ejemplo, la cola es pecho y el espinazo cadera. Claro. Se pone algo peludo, por ejemplo, en una zona... No, no siga. Claro. Bueno, no. El otro juego, a ver cómo es esto, espejito. Eso. Espérese, a ver cómo es. ¿Cómo es? Tercer fuego. No dice. ¿Cómo no dice? ¿Qué? Usted se para y grita al otro, se para frente al otro, espejito, y se burla. No dice cómo es. No, dice, ¿sabe? Que le va a gustar a su marido, pero no dice cómo es. No es ese que el otro tiene que hacer lo mismo que hace usted. Sí, pero le digo. No, pero ese es una girada. Y bueno, pero ¿y de qué estamos hablando? No termina bien. Bueno, vamos a ver lo que le gusta a ella, dice. A ella sabemos. Regale dedicación. ¿Qué? Para muchas mujeres, los juegos eróticos son tanto o más importantes que cualquier otra cosa. Sí. Ajá. Después, explore. Sí, váyase al Brasil. No. Y déjela sola. A su señora. Explore nuevas mujeres. Nuevas sensaciones. Sí. Usted, por ejemplo, la recorre. Mi señora. El tractor. De sur a norte. Queda feo decirle a lo largo y a lo ancho y todo eso. Sí. la misma distancia. La recorre de distintas maneras, con distinto ritmo. Otra cosa también que el hombre debe ser delicado. Sí, ahí sí, está. Ahí está. Llega un día a ponerle, llamada mía, le dice, te voy a recitar esta poesía, le dice. Bueno, pero háganlo directamente. Recite una poesía. Pero le pone un poco de erotismo. Por ejemplo, usted se saca los lienzos, pone. Sí. Se saca los pantalones y dice, ven acá, madre mía. Pone un poco de música, ¿no? Sí. No. No, ven que puse música. Sí, y está todo dicho ya. Y te saca los lienzos, los cuelga, te queda en camiseta. Moviendo el piecito con el ritmo de la canción. Sí. No. Ya se derritió la chica. Y calla y le dice, puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo. ¡Hey! Pero vestite, Roberto, dale. Y ahí... Ahora vos. Y usted ahí la agarra y la arroja sobre la cartera. No, señor. Y le enseña cuántos pares son tres botas. Aquí está. Eso debe hacer un hombre, ser poético. No, pero... Ahora, si usted... Es siempre un ordinario. Pero bueno, señor, ¿qué quiere? Usted tiene que estar en los detalles, ¿vio que? ¿Cómo detalles? Detalles no sé nada. Detalles, a las mujeres les gustan los detalles. ¿Los detalles? Ay, mirá lo que te traje, un tornillo. Cerramiento para autos. Pequeño gesto que ella se dé cuenta que... Como este. Que usted la mira, que a usted le interesa, que claro, usted le gusta. Se deja crecer... La uña del meñique. Ese es un detalle. Sí. Mira ese, mira. No, esto, mira que... esto lo hice por vos. Sí. Esto también. No, ponerse el boleto del colectivo en el ojal de la solapa. Y que sea capitán. Pero no, es que es eso. Son detalles. No, detalles de ella. Detalles de ella le dice. Detalles, ponerle, qué sé yo. Dibujarse. Sonrisas en los dedos. Yo me dibujo personajes en los dedos. Sí. Personajes famosos, jugadores de fútbol. ¿Te acordás cuando hiciste? Messi, Maradona. Pero eso. Riquelme. ¿Y qué hace con esos dedos? Se los muestro. Sí. Le digo, adivina qué le dice. Me dice, Herve. Se había hecho a Guillermo Rico, a Jorge claro. Luz, se había hecho todo eso y a los cinco grandes del Uruguay. Grande de no, eso no, señor. ¿Cómo que no? ¿Sí, cómo otras fue? Cosas, además... Pues se establece toda una cosa. Lo humorístico. Mirá cómo pasó a Maradona por los ojos. Pero sacame a Maradona, todo el tiempo traes a Maradona. Pero lo puedes hacer con Maradona. Ay, mira esta columna. No. ¿Y a qué se refiere usted con los detalles? Pequeños detalles, por ejemplo, descubre un nuevo lunar en ella. Ay, Dios. Oh. Vas a tener que operarte otra vez, gorda, dice. Mirá este lunar. Parece el cráter de Copérnico. Y puede inventarle una historia, crear una historia con el lunar. Sí. Había una vez... una mujer enorme. ¡No! O de leer. Señor, los lunares son horribles. Sí. Preparar la escena. ¿Usted cómo qué prepara? ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas rosejas? Esos son detalles. Claro. Señor, ¿qué tipo se fijó? ¿Cómo prepara? Si estuvieras arriba, por ejemplo. No, señor, ¿cómo prepara el ambiente usted? El ambiente... Mucho sahumerio puede ser. Puede ser, no, mucho no. Mucho sahumerio. Un desodorante de ambiente. Desodorante de ambiente. Raid. Para que no trascienda nada de lo que hay en casa. No, el aroma es importante, tiene que ser un aroma tenue, suave. Tenue estaba recién. Sí. algunos pétalos. Tenue. Voy a ir al mercado de flores. Ah, sí. Y compré flores para ti, amor mío. Y compra algunas flores y desparrama pétalos de rosa. ¿No se pueden comprar los pétalos sueltos? Buenas tardes. No, sí, buenas tardes. El pedúnculo no lo quiero. Bueno, pero se lo saca en su casa. El pedúnculo lo desecha. ¿No tiene despedunculadas? No, ¿cómo vamos a vender bueno, flores y despedunculadas? Y le desparramos, de hecho, poner toda la cama llena de pétalos. Viene sí. La mina arrastrando la chancleta por el corredor. Y se tira la cama. ¿Qué pasa? Había barrido todo. Había ¿qué sé? ¿Loco? ¿Qué son estos yuyos que pusiste arriba de la cama? ¿Cómo yuyo, mi amor? Estuve todo el día atrás de los chicos. Me vengo a acostar. Está todo lleno de parquería. Con este, un olor a podrido. Está loco, ¿no ves que está loco? Andate. Bueno, pero sí, no le viene nada bien a una mujer así. No crea. ¿Y qué otra pauta? Espejito, espejito no contó cómo era. No, que no dice. Es lo que nosotros... No dice. Finalmente, así como última recomendación, dice, bésela mucho. Bésela mucho. Como si sería esta noche la última vez. ¡Ay, bésala! O mejor dicho, bésele. Bésela mucho. Que tengo miedo a perderla después. Es un arco, pide. Finalmente, pregunte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuánto es? Averigüe qué disfruta su pareja. No disfruta nada, la verdad. Dice, amor mío... Pero no lo tiene que preguntar. ¿Qué disfruta? ¿Qué? ¡Espera! ¿Te gusta, Pero no, ¿te gustó recién? Dale, pregúntele. Me gusta cuando te vas. Porque estás como ausente. Callate. Sí. Bueno. No lo tiene que preguntar. Evidentemente los juegos previos, señor. No. Son mejor los juegos olímpicos, no, le digo. No, sí, los juegos previos. Lo importante es cuándo dar fin al juego previo. Porque también sí, porque el que se demora... El juego previo. Claro, el que se demora sí, mucho. Pasa los días. Previo, ahí, 3 horas. Claro, sigue el juego previo. El juego previo. Usted tiene que marcar, igual no hay un límite que dice, bueno, acá termina el juego previo. Ah, no. Sí, yo sí. Y acá... No, ¿cómo va a decir? Digo, sí. Golpeo la mano y digo, ¿Bue qué? Fin de espacio publicitario. Como el árbitro, saque el reloj sin celular. Terminado el juego previo. No, pero ese, se derrumba lo que construyó. Se derrumba. Se derrumba. Se construyó. Y empezamos a... Sí, vamos a amarnos de una vez, que tanto ni que tanto. No, señor. Después barré los pétalos. Y está también el juego posterior, porque siempre les habla del juego previo. Sí, lo conozco. Que es escaparse por la ventana. Siempre habla de lo previo, Sí. Pero también hay un post. Dígamelo a mí. Sí, señor. Sí. Hay un... Con otro señor. En lo que... Sí. Hay un momento post sí, claro. En el cual también cuentan los detalles. Sí, cuenta. También. Una caja de alfajores, porque claro. Usted saca entre sus ropas. Sí. ¿Dónde las traías esta? No te la había visto. Acá estaba, mira. Saca una caja de alfajores y dice, amor mío, para continuar con esta cadena de placeres. Sí. Y aquí esta caja de alfajores. Santafesino verdadero. Oh, dice. A ver, esto sí, dice la mía. Ahora sí. Ahora sí. Membrillo, grita. Bueno, recuerdo de Ciudadela. Creo que el matrimonio está salvado. Sí. Bueno, no, sí, no sé si tanto, pero... El matrimonio está salvado. Vamos a hacer una breve pausa. Uh-huh. Y luego volveremos Volveremos sí. con mensajes de los oyentes. Sí, todo. Luego vendrá el sol. Hoy viene el trío sin nombre. Hoy viene el trío sin sí. nombre también. Sí, señor. Yo quería contarle algo, pero no me olvidé lo que quería contarle o preguntarle. ¿Sobre el trío sin nombre? No. No. Bueno, ahora cuando venga el trío sin nombre me acordaré. Hagamos una pausa. Pausado.